fui al monte porque en el pueblo no hallé la forma de trabajar. Pues cuando empleo solicitaba, me aconsejaron fuera robar. Dejé a mi esposa con mis hijitos, que sin quererlo yo abandoné. Y para unirme con las guerrillas, a las montañas me encaminé. Soy guerrillero, mas no soy malo, como la gente suele decir. Pues yo me vine hacia la montaña buscando forma de subsistir. Pues yo me vine hacia la montaña buscando forma de subsistir. Si la amnistía que da el gobierno yo la consigo, yo soy un rey. Pues soy consciente con los tratados y estoy dispuesto a cumplir la ley. Yo quiero pronto volver al lado de mis hijitos y mi mujer, viendo reales las garantías que nos ofrecen desde el poder. Soy guerrillero, mas reconozco que la violencia está por demás. Viva Colombia, mi patria amada, viva la calma y reine la paz. Viva Colombia, mi patria.